Ya tenemos a López, ¿sabe? Incluso lo veo con imagen Con acá por bufanda. interno. Jorge. Por fin. Ahí te escuchamos. Bárbaro. Ocupemos el tiempo que se nos ha ido con Europa, entonces. Bueno, dale. Decía que la última hora es de hace unos minutos, como suele decirse, que en Alemania, una noticia de que no tiene que ver con el coronavirus, para atacar luego el tema, es que en Alemania por fin el partido que gobierna, que es un partido de centro derecha de Angela Merkel, ha nombrado sustituto. Y bueno, la sorpresa es porque tenía mejor encare y enfoque el candidato, digamos, de los tres que se presentaban, más reaccionario, más a la derecha, incluso era un candidato que, un tal Metz de apellido, que intentaba coaligarse o juntarse con la extrema derecha. Y bueno, a partir de ahí, todos los indicios eran esos, pero en las últimas horas, por 526 votos contra 466, ha ganado un candidato, digamos, más moderado, más muy en la línea de Angela Merkel. Es una noticia importante en Europa porque, digamos que Alemania es el capitán de la selección europea, ¿no? Es el país, digamos, con mayor fuerza en la economía, y es un poco el tractor que va tirando de la Unión Europea, y máxime cuando Inglaterra abandonó la Unión Europea. Y sobre todo porque nos habíamos acostumbrado a la presencia de Angela Merkel, porque desde el año 2005, la canciller, la que dirigía los destinos de Alemania, y 15 años después, que haya un sustituto, es todo un dato, realmente, ¿no? ¿Y qué ha pasado con los Países Bajos, Jorge, con Holanda Ha particularmente, sido con una noticia, es crisis una que noticia. sale del tema coronavirus, ¿no? Sí, una noticia impactante en Holanda porque que todo un consejo de ministros se vaya, dimita, en esta época donde parece que no dimite nadie, pero todos se pusieron de acuerdo. La verdad es que es un tema muy interesante porque toca el tema de la inmigración y bueno, conviene aclararlo. Realmente el caso lo ha llevado una abogada española de hace muchos años, 4 o 5 años, ha llevado un caso que ha terminado, fíjate vos, en lo más importante que puede pasar a nivel legal, que todo un gabinete ministerial dimita entero. El tema es el siguiente, sobre todo familias turcas y marroquíes pedían una ayuda, que era ley, que era legal, para, digamos que, una ayuda para crianza de los niños, sobre todo para tenerlos en jardín de infantes, etcétera, ¿no? En jardín de infantes. ¿Qué ocurrió? Que pasado el tiempo, el gobierno holandés, a través del Ministerio de Finanzas, solicitó la devolución de toda esa plata porque consideraban que era un préstamo que se le había dado y no una dación. Eso, claro, originó que muchas familias, creo que más de 20.000 familias, tuvieron que hacer frente a unos gastos de decenas de miles de euros para la devolución. Aparte, le daban muy poquitos días para devolver una plata que, según el gobierno, era un préstamo. No era así. En realidad, la abogada española y que estuvo en el caso, es una abogada española, pero que nacida en Holanda, digamos, de padres españoles, consideró de que se estaba haciendo una afronta y un ataque directo contra la comunidad marroquí y turca, y que era toda una ilegalidad. Y después de 4 años le han dado la razón. ¿Y qué ocurrió? Que el gobierno se dio cuenta de que, bueno, de que había sido un fraude. Era un fraude de proporciones enormes, donde muchísimas familias tuvieron que vender casas, pedir dinero, una ruina absoluta para muchas miles de familias. Y eso de repente desde fuera parece que no es un tema, entre comillas, tan grave, pero en la sociedad holandesa caló de un modo determinante y no tuvieron defensa posible los distintos, el gobierno, y todos han tenido que presentar la dimisión. Una cosa un poco extraña desde el punto de vista de que, bueno, los gobiernos en general, pues, como mucho dimite un ministro y punto final, ¿no? No, acá estaban todos muy implicados. Todos en estos últimos meses salieron en defensa del gobierno y bueno, han decidido por presión social también es muy interesante eso, por presión social, por movilizaciones, no dio para más y dimitieron todos. Por lo cual, bueno, se abre un panorama dentro de la sociedad holandesa interesante. Los sectores más de izquierda, que habían apoyado obviamente las reivindicaciones de las familias emigrantes, están como festejando que de una vez eliminaron a todos los ministros, ¿no? Sí, leíamos, Jorge, en alguna declaración de los afectados por esas medidas del gobierno holandés, la emoción y en algún momento, en algún modo, la bronca también por la injusticia que habían vivido en todo este tiempo respecto a eso. Claro, porque se les pedía, digamos, una criminalización de todas las familias, diciendo de que habían hecho un fraude y de que habían robado al Estado holandés. Y ahí la derecha, la extrema derecha, está, digamos, en su ámbito, ¿no? En esos lenguajes, que habían robado. Y bueno, en realidad ellos lo que sabían habían solicitado, como si fueran una familia holandesa, habían solicitado una plata que les correspondía por el hecho de tener niños holandeses, ¿no? Bien, Jorge, otros temas que querías para aprovechar el tiempo que querías tocar, Estonia, por ejemplo, una de las ex repúblicas soviéticas. Sí, también coincidiendo casi con la holandesa, también ha dimitido el presidente, de un nombre que mal pronunciado es Ratas, pero creo que se debe pronunciar de otra manera. Bueno, ese es un personaje interesante desde el punto de vista de que asumió en la presidencia de Estonia, como todos en esta época y en todas partes del mundo, en su lucha frenética contra la corrupción. Y al final ha sido víctima también de la corrupción. Es como con lo que decías antes de México y Sinaloa, de que todos asumen dispuestos a pelear y luchar contra la corrupción y contra la droga y contra el narcotráfico, y acaban siendo, digamos, causa también del mismo tema, ¿no? En este caso, lo que se descubre y por lo cual tiene que dimitir es, no nos va a sorprender, no nos va a sorprender lo que voy a decir. Es por unos acomodos inmobiliarios, es decir, empresas que construían y a cambio dejaban dádiva, dejaban plata en el partido que gobernaba o que gobierna, que se llama Partido de Centro, y de paso en alguna cuenta bancaria de algunos de los jefes de esa organización política. Se descubre el entramado y el presidente afectado tiene que dimitir. Es decir, la corrupción se está llevando a gente que en realidad se presentaba con las manos aparentemente limpias. Debe ser una cuestión de que el poder en estas sociedades capitalistas les obliga a corromperse o ya venían de casa, no se sabe. El caso es que hay una gran movida política también en Estonia. Realmente no saben a quién dirigirse ni a quién formar el gobierno. Parece que en las últimas horas una ex diputada se va a hacer cargo de la presidencia y están en eso, una auténtica crisis política importante también por causa en este caso, de la corrupción. Bien, temas quedarían para mucho, pero por el tiempo, vamos, elegiste Italia también esta semana, ¿no? Oh, en Italia la gente está muy indignada, por eso digo, porque si lees la prensa italiana, el Corriere della Sera o el Mensajero. No se esperaban que en esta ola de pandemia que ocupa las conversaciones absolutas de toda la gente que vive en Europa, si no se habla casi de otra cosa, e Italia como país, como sabemos, desde hace casi un año afectada, muy afectada, crisis de gobierno, digamos, uno de los partidos que forman parte del gobierno ha sacado a sus dos ministros, un ministro de Familia e Igualdad y el de Agricultura, que pertenecían a una o pertenecen a una organización muy pequeña que se llama Viva Italia y que forma parte del gobierno italiano de Conte, se ha distanciado del gobierno y ha generado una crisis política. En realidad, esta organización política es extremadamente pequeña, pero sí, están en Italia desde siempre, tienen que sumar y sumar y sumar y sumar diputados y senadores para conformar gobierno, porque no hay una clara mayoría. Eso obliga y nos lleva, o nos retrotrae, mejor dicho, a los años 80 y 90, ¿te acordás? Cuando se tenían que juntar se llama chorizos, de 14 partidos políticos, 15 partidos, para conformar gobierno, para poder ser mayoría en la Cámara, ¿no? Eso se intentó de alguna manera revertir en un referéndum, recordaremos, hace un año, pero la realidad es que la sociedad italiana está muy fragmentada y bueno, hay muchas organizaciones políticas, se acentúa un poco como en el caso español, también por regiones, donde hay regiones donde unos partidos tienen más fuerza, partidos regionalistas, partidos localistas, eso realmente complica bastante la administración. Entonces la gente está doblemente indignada, Hernán, porque no se esperaba que una crisis política donde salta todo por los aires en medio de una situación. Vamos a buscar las razones, sí, o las digo en 30 segundos. Las razones de la crisis es que tienen que llegar o van a llegar esta semana a Italia 220 mil millones de euros como fondo de rescate de la Unión Europea para el tema de la pandemia. Y la clave está en cómo se van a administrar esos 220 mil millones. Como siempre, la plata, ¿no? ¿Qué dos situaciones hay? Uno, que creen que tiene que ser un gasto de plata rápido para sanear la grave situación que hay, y otros que dicen que dada la situación mafiosa que hay en muchas áreas y muchas zonas, que se tendría que tener todo un control parlamentario. Entre los que quieren controlar el Parlamento y los que no, se fueron aumentando las diferencias hasta llegar a este punto irreconciliable. ¿Qué ocurre? Parecería lógico que tuviera que controlarlo el Parlamento, pero también es lógico que el Parlamento, como cualquier Parlamento de cualquier país, tiene un trámite muy lento en las cosas y realmente hace falta plata en situaciones inmediatas, ¿no? Entonces, esa es la polémica Claro. en el fondo. Bueno, cerramos con algo del pueblo saharaui, Jorge, que no queremos que quede en el Sí. olvido. No, no, yo les pido a 36 como radio imprescindible que aborde siempre, prácticamente hay un parte de guerra diario, ¿no? Y eso es importante hacerse eco. Ya llevan 2 meses en conflicto bélico, es realmente cerca de donde estoy yo en este momento, aunque sea en otro país, pero geográficamente es realmente cerca. Ayer hubo muchas actividades solidarias en Andalucía, que es la zona sur de España y por tanto la más cercana a territorio de Marruecos. ¿Por qué? Porque Andalucía en concreto tiene una muy buena relación con el pueblo saharaui. Cientos de miles, diría casi, de niños que están en los campamentos, niños saharauis que están en campamentos sobre todo de Argelia. Las familias españolas, muchas familias andaluzas, los acogen en verano para, bueno, para que tengan un verano, digamos, con controles de salud, etcétera, etcétera. Eso generó un tejido solidario realmente que va mucho más allá de cualquier terreno ideológico. Y las imágenes de la llegada de los niños y la vuelta a los campos de Saharaui en los aeropuertos, la verdad que son estremecedoras porque son familias casi siempre humildes, como suele ser, familias de los pueblos andaluces, de Sevilla, Granada, Málaga, Cádiz, que recibían a los niños y que eso generó, como digo, una red solidaria muy enorme. Por eso hace que esté muy atento, digamos, el pueblo andaluz de lo que está pasando allí. Lo que está pasando allí es ni más ni menos que una confrontación bélica, una agresión, una más de Marruecos. Bueno, de las últimas actividades que ha hecho Donald Trump es precisamente darle apoyo al ejército marroquí, porque y la semana pasada se nos cortó en este punto, hay muchos indicios de que la base naval militar del pueblo de Rota en España, en el sur de España, tenga alguna fragmentación y pase a ser en terreno marroquí. Las relaciones de Marruecos, de la dictadura de Marruecos, son estrechas. Se trata de una dinastía alawita, es una monarquía, que tiene relaciones estrechísimas con la española, con los Borbones. Es decir, tanto Juan Carlos I como Mohamed en Marruecos han sido siempre muy amigos y colaboradores. Eso continúa con sus dos herederos. Entonces, ¿qué ocurre? Que se trata de una lucha política y también solidaria. Y sobre todo que hay un muro enorme en la frontera marroquí con el Sáhara Occidental, que es donde se está realmente combatiendo. El ejército saharaui ha comunicado en las últimas 24 horas que han podido hacerle daño, bastante daño a una base marroquí que estaba, y comunican bajas. Lo que pasa es que el ejército y el gobierno marroquí tiene prohibido absolutamente comunicar, en el caso de que haya bajas en su ejército, comunicar públicamente. Incluso le prohíbe a los familiares que den fe de ello. Bien, Jorge, tenemos que cortar por acá por hoy, agradeciéndote, bueno, las cuestiones técnicas que a veces pesan nos hizo resumir un poco más, pero cumplimos con la actualidad europea. Le digo a la audiencia que te vemos con bufanda, vos, porque Sí. estás en el invierno del hemisferio norte y que, por Sí. cierto, la nieve se hizo notar particularmente Sí. en la capital española y estas Sí, en zonas, ¿no? las últimas horas noticias de que se viene un confinamiento tan agresivo como hubo en marzo. Y entonces aproveché las primeras horas de la mañana, que lamentablemente son las más frías, para ir a comprar y encerrarnos durante 3 o 4 días porque realmente es. Digamos que los gobiernos de toda Europa, y termino, no están comunicando, digamos, el confinamiento. Ahora nos encerramos otra vez por razones económicas, pero lo están diciendo de otra manera. Lo están diciendo de que no salgan, de que haya precaución, de que las cifras son malas, de que los CTI están llenos, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, decíanle ustedes lo que quieran, porque no pueden económicamente cerrar el país. Pero todo el mundo Claro. ya nos estamos comunicando por WhatsApp. Y todos estamos encerrándonos, digamos, por motu propio. Bueno, te mandamos un abrazo y te pedimos que te quedes un segundito por línea Tan en bárbaro. la imagen que te vamos a mostrar nuestro puesto de transmisión, Bárbaro. desde dónde estoy saliendo para que te ubiques geográficamente. Me imagino de la que te avenía Un Gorlero. abrazo, Jorge.